Entre octubre y noviembre el camarón llega por el mar desde Brasil, buscando un lugar donde desovar. Balizas, un balneario ubicado en la costa de Rocha, es uno de los lugares elegido por los crustáceos. Allí el arroyo abre su boca al mar y permite la entrada del agua salada junto a la larva del camarón. Esa larva recorre todo el arroyo de Balizas hasta la laguna de Castillos, donde comienza su desarrollo. Si entra, por ejemplo, octubre y noviembre, es probable que se arranque a pescar a fines de enero. Y se puede dar hasta abril. Hasta ahora Veiga sacó 1.500 kilos de camarón, pero en algunas temporadas llegó a los 15.000. Como Veiga, hay unas 200 personas pescando camarones que suman miles de trampas en la laguna de Castillos. Este año Veiga vende el kilo de camarones a 120 pesos. No vendo al intermediario. El intermediario le compra a los pescadores que no tienen cámara de frío para conservar el camarón y por eso lo paga más barato. Cuando el intermediario levanta el camarón, el consumidor lo consume a mucho mayor precio que lo puede consumir viniéndolo a buscar acá. Por lo general siempre el que menos hace es el que más gana. El camarón ingresa a las trampas que los pescadores depositan en la laguna durante la noche. Algunos se quedan a dormir en el arroyo para prender los faroles y revisar las redes durante la madrugada. Estamos en la laguna de Castillos. Lo que atrás parece una ciudad flotante, en realidad son faroles. La trampa está compuesta por una red, sujetada en sus extremos por dos palos. En el medio, tiene un tubo por el cual una vez que los camarones ingresan, ya no pueden salir. La luz del farol atrae a los camarones hacia la trampa. Veiga, con 35 años pescando en el lugar, tiene su teoría. Considera que los crustáceos no buscan la luz, sino que quieren pasarla para ganar nuevamente la oscuridad y por eso entran al tubo. Porque si uno le muestra una luz fuerte, por ejemplo, en una parte baja, el bicho dispara. Entonces quiere decir que lo que intenta no es recrearse en la luz, sino es pasar el farol, pasar la luz. Los pescadores creen que el gobierno podría ayudar.